Padre, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, que nos des ojos espirituales, que nos des oídos espirituales, para poder discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a comunicarlo claramente y fiel a lo que está escrito. Señor, pero también que tu espíritu se mueva en medio de nosotros, que nos transformes. Que podamos ser una iglesia que refleje tu luz, que la gente pueda ver y escuchar en nosotros tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, como pueden ver en sus boletines, el título de este sermón es La presencia de Jesús es visible. Y lo acabamos de leer en Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Y para comenzar, quiero comentarles que a lo largo de la historia, desde principios de la iglesia, desde que la iglesia comenzó a ser iglesia, ha luchado con ideas que son ajenas al evangelio, ajenas a lo que está escrito, ajenas a lo que nos enseña Dios en su palabra. El gnosticismo es una de estas influencias con las que más ha luchado la iglesia. De hecho, Pablo, en sus cartas, deja entrever que con lo que están luchando varias de las iglesias a las que les escribe, es precisamente el gnosticismo. De hecho, uno también de los maestros del Nuevo Testamento más respetados, F.F. Bruce, dice, desde la correspondencia de Pablo a los corintios, uno puede al menos visualizar a qué tierra tan fértil iban a caer estas semillas del gnosticismo. Termina la cita. Y aunque hay muchas variantes de lo que fue el gnosticismo, hay dos cosas que lo hacen, que lo hacían y lo siguen haciendo, que son esenciales a todas estas ramas que tiene el gnosticismo. El primero es el énfasis en el conocimiento. No está mal saber, pero ellos creían que tenían un conocimiento y que era secreto y que por eso eran superiores a todas las otras personas. Por otro lado, creían que lo espiritual era lo puro, mientras que lo material era malo, era perverso en sí mismo. De hecho, creen que Dios, nuestro Dios, era un semidios, que era un Dios malo por haber creado el universo material. Esa era una de las desviaciones más grandes. Pero mientras solo se concentraba en estas dos cosas que he dicho, la gente no se daba cuenta de la influencia que estaba teniendo este pensamiento en la iglesia. Y puede parecernos increíble, pero esta imagen, estas ideas siguen traspasándose, siguen permeando nuestras iglesias hasta nuestros días. Hace varios años me tocó dirigir una reunión de varios jóvenes cristianos, no eran de México, unos eran de México, y teníamos que ponernos a hablar y a interactuar con gente que era muy pobre. Muchas de estas personas vivían en la extrema pobreza. A los organizadores nos llamó la atención la reacción de los jóvenes, hombres y mujeres cristianos evangélicos, porque eran prácticamente ciegos e insensibles a las necesidades físicas de las personas. La reacción más frecuente fue: mientras seas salvo, no importa lo que te esté pasando, no importa que seas pobre, no importa que no tengas dónde vivir. Y en cierta medida esto es verdad, pero llegaba a un grado de insensibilidad. De hecho, algunos que eran todavía más severos se atrevieron a decir: bueno, es que se lo merecen porque han tomado malas decisiones o porque son irresponsables. Muy pocos, tristemente, fueron los que mostraron compasión y buscaron alguna alternativa para aliviar la necesidad de estas personas. Erróneamente hemos transmitido a la iglesia la idea que este mundo material es totalmente superficial. Y es cierto que la Biblia nos enseña a buscar primeramente lo eterno. Pero muchas veces al hacerlo hemos llevado a extremos terribles que no nos permiten ver las necesidades y el sufrimiento de otras personas, como vimos que está haciendo el Señor Jesucristo. Adjudicamos maldad a todo lo que es físico. Se nos olvida que Dios, después de haber terminado su obra creadora del universo, del mundo, dice la Biblia, que después de haber terminado la creación, lo vio y dijo que era muy bueno. No solo eso, al final de la historia, muchos de nosotros tenemos la idea de que vamos a ser como espíritus que estamos flotando sobre las nubes, pero la Biblia habla de una resurrección de la carne, es lo que dice nuestro credo, creo en la resurrección de la carne. Dios, en el final de la historia, cuando todo sea perfecto, va a seguir existiendo, ha decretado que sigue existiendo el mundo material. No nada más va a ser espiritual, también va a ser un mundo material. Si lo material fuera malo, entonces Dios no permitiría que al final de los tiempos fuera una perfección material la que Él está diciendo que va a suceder. Entonces la invitación, antes de empezar con la meditación, es que tengamos cuidado de no cometer el mismo error que los gnósticos. Pero también tengamos cuidado de no cometer el error que cometen los liberales al enfocarse exclusivamente en este mundo material, en aliviar las necesidades y las dolencias de las personas. No nos olvidemos, por favor, de la promesa de Dios de vivir con Él en la eternidad junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor Jesús va a ser evidente en el texto que vamos a estudiar, el Señor Jesús va a ser evidente en este texto que su ministerio no está exclusivamente enfocado en aspectos espirituales, a aspectos espirituales. También está enfocado a aspectos materiales. A los dos está enfocado. Aún porque nosotros somos personas enteras, tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual, y Dios se preocupa por ambas. Veamos lo que dice Mateo, versículo 2. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esta introducción simplemente nos ubica y nos pone en contexto en lo que está sucediendo. Juan es la persona que había bautizado a Jesús, es la persona que reconocía quién era Jesús, es la persona que está abriendo camino para Jesús. De hecho, cuando lo va a bautizar, Juan le dice a Jesús: no, yo no puedo bautizarme, tú deberías bautizarme a mí. Pero con el paso del tiempo, Juan empieza a tener dudas, y dice que las dudas fueron por lo que Jesús estaba haciendo. No era lo que Juan estaba esperando. Juan tenía ya una idea preconcebida de lo que debía hacer Jesús, y cuando Jesús no hizo lo que Juan estaba esperando, empezó a tener dudas y dice: ¿eres tú el Mesías o estamos esperando a otra persona? Siendo Juan un hombre prudente y un hombre santo, lleno del Espíritu Santo, no se enfrasca en sí mismo, sino lo que hace es pregunta. Dice: tengo esta duda, tengo que resolverla. Y no se aísla, no pretende nada, simplemente va y pregunta. Y él está en la cárcel, entonces no puede ir él, pero envía a sus discípulos. Esta pregunta hace posible que tengamos esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Que lo que hace y dice nuestro Señor Jesús sea coherente. Para nosotros es muy distinto porque tenemos 2000 años de saber lo que ha hecho Jesús. Pero también corremos el mismo peligro de familiarizarnos tanto con lo que creemos de Jesús, que a veces lo encasillamos y debemos tener cuidado de no cometer el mismo error que Juan, de encasillarlo, y cuando la Biblia nos enseña otro aspecto de Jesús, decimos: no, este no es el Jesús que yo conozco. Porque si Juan, siendo Juan, tuvo dudas, ¿cuánto más nosotros podemos tener dudas? No es malo tener dudas. Lo malo es qué hacemos cuando tenemos nuestras dudas. Juan se atrevió a preguntar y tuvo una respuesta satisfactoria. Y vamos a ver lo que es el testimonio sensorial de Jesús. En el versículo 4 dice, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Esta respuesta se me hace muy interesante porque Jesús envuelve los sentidos físicos. La Biblia habla también, y como oramos hace rato, de ojos espirituales, oídos espirituales, pero en este momento Jesús está refiriéndose, haciendo referencia exclusivamente a cosas físicas, lo que están viendo y lo que están oyendo. Entonces, creer en Jesús no es exclusivamente algo que se siente. Muchas veces lo hemos reducido, es que yo siento. Y está bien sentir, Dios nos hizo con sentimientos, pero no podemos limitar el conocimiento de Jesús a un sentimiento, sino a algo que se hace evidente en la vida de las personas, algo que se puede ver y se puede comentar. No recuerdo quién fue en dónde lo leí, pero una vez leí acerca de un agnóstico, un ateo, perdón, y un evangélico. El ateo invitaba al cristiano a un debate para ver si Dios existía. La respuesta del cristiano fue, es una historia verdadera, no recuerdo quién fue. Le dijo, bueno, ok, acepto, pero siempre y cuando tú lleves a 5 personas que hayan sido totalmente transformadas cuando dejaron de ser cristianos para volverse ateos. Y yo voy a llevar el mismo número de personas que fueron totalmente cambiadas cuando conocieron a Jesús. El ateo no pudo encontrar a 5 personas que habían sido totalmente cambiadas por abrazar el ateísmo, alejándose de Dios. Pero Dios transforma las vidas de cada persona que se acerca a Él. Juan había estado escuchando lo que estaba haciendo Jesús. De hecho, es lo que genera su duda. No sabemos bien, la Biblia no dice, ¿cómo es que escuchó esto? Quizás lo escuchó de terceras personas y quizás lo escuchó de forma deformada. Pero se enteró y esto fue lo que causó la duda en la vida de Juan. Por eso él envía a personas en las que puede confiar plenamente. Personas que vayan directamente a Jesús y le digan, Señor, ¿eres tú o no eres tú? Personas confiables. Y la respuesta es que la presencia de Jesús se manifiesta en obras que se pueden ver. Es algo que el mismo Juan va a contrastar con los fariseos. Unos capítulos antes, de hecho cuando está en la escena donde está bautizando al Señor Jesús, dice Juan a los fariseos, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Produzcan frutos. Y Jesús está enviando el mensaje, hay frutos que se ven y hay frutos que están comentándose también porque se pueden ver. Y es interesante que el Señor Jesús, siendo santo, no se alejó a las montañas, no se alejó de las, no sé, alejó de la sociedad y se fue a las montañas a vivir como un ermitaño, como un místico. Jesús pasó gran parte de su vida en medio de la gente, entre las personas, compartiendo su vida. Y cuando Jesús está presente en la vida de las personas llevan fruto visible. Si alguien dice que es cristiano y no lleva fruto, no está diciendo la verdad, se está engañando. Puede que sea muy sincero, pero se está engañando. Porque Jesús dice que los que estamos en Él y Él en nosotros, llevamos mucho fruto. Ser cristiano no se puede limitar a decir, tengo paz. Tengo la paz que sobrepasa todo el entendimiento del mundo. Claro que la paz es una promesa de Dios, pero más allá de la paz, agregándole a la paz, debemos llevar fruto. Nuevamente, la persona que dice ser cristiana y sienta paz, pero no lleva fruto, se engaña a sí misma, porque no puede ser una paz que es cierta y no puede ser una paz que está fundada en llevar este fruto. Es decir, bueno, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, siento paz, puedo irme cuando Dios me llame, porque yo he hecho lo que Dios me llamó a hacer. Por favor, no nos confundamos. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, que es a saber, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bondad, fe y mansedumbre, son cosas que se pueden ver. Bueno, me van a decir, bueno, ¿cómo vas a ver el amor? Si yo le digo a Janet, te amo, y un día la veo muy ocupada, y yo estoy viendo la tele o jugando en la computadora, ay, Janet, cómo te amo, pero no me detengo para ayudarla. Cuando yo digo te amo, no es un verdadero amor, es nada más palabras vacías. Tengo que detenerme y mostrar mi amor, que se vea el amor. Una de las caricaturas que más me gusta, una de las tiras cómicas que más me gusta es Snoopy. Y conocen a Snoopy, ¿verdad? El perro, el Beagle. Está una vez, el autor dibuja a Lucy, esta chica que es muy impulsiva, que está hablando con Linus. Y Lucy está sentada, relajada, y le dice a Linus, su hermano, creo que son hermanos, le dice algo así como, creo que la paciencia es una gran virtud y puedo afirmar que yo poseo mucha paciencia. Linus, siendo así medio despistado, voltea y le dice, ¿entonces crees que la paciencia es una virtud? Lucy se llena de furia y le dice, ¡no te lo acabo de decir! La paciencia se ve. La paciencia y el resto de los frutos del Espíritu deben verse. No nada más es algo espiritual que lo tengo aquí adentro y entonces yo estoy en paz. El fruto del Espíritu debe verse. Santiago, en su carta, es muy, muy claro. Es una carta que Lutero no quería porque parecía que enfatizaba las obras. Pero dos de los versículos que voy a citar, los versículos que escribió. El primero, el 2.14 y luego el 2.17. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Es una pregunta muy fuerte. Más adelante en el 17 agrega, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago no está diciendo que la salvación se obtiene por obras, pero que cuando ya somos salvos, cuando Jesús está dentro de nosotros, entonces vamos a tener obras, vamos a actuar. Porque Jesús está en nosotros y nosotros en Él, entonces debemos llevar fruto, es lo que está diciendo Él. Y la pregunta es, entonces, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Una fe viva o una fe muerta? ¿Cómo se hace manifiesta? ¿Cómo se ve esta fe que yo tengo en Dios? ¿La gente la puede ver? ¿O es algo que yo escondo para mí y que nadie más sabe? ¿Qué dice la gente de mi fe? Sé que no siempre van a ser cosas buenas. Sabemos que al enemigo no le gusta eso. Pero la gente debe cuando menos comentarlo. Jesús dijo que fueran y le contaran a Juan lo que veían y lo que oían. La Biblia nos invita a vivir de tal manera que la presencia de Jesús en nosotros se vea y se escuche. Y Jesús no nada más les dice, bueno, lo que ven y lo que oyen. Jesús los enfoca y dice, miren, esto es lo que se está diciendo y esto es lo que ustedes han visto. Y a partir del versículo 5, de hecho, nada más el versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Jesús lo que está haciendo, está citando al profeta Isaías, uno de los profetas más respetados. Cuando Isaías había profetizado precisamente acerca del Mesías, en Isaías 35:5. Las cosas que la gente ve y de las que están hablando son muy claras. No se limitan a decir, Jesús es una persona muy buena. Hay cosas que están sucediendo. Y obviamente nosotros no podemos hacer lo que hace nuestro Señor Jesús. No podemos dar sanidad, no podemos resucitar a los muertos. Pero tenemos capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de actuar de tal manera que la gente pueda ver la presencia de Jesús en nosotros. Jesús les está diciendo en cierta forma, esto no lo dice la Biblia, estoy parafraseando, miren muchachos, las buenas nuevas, el Evangelio no es exclusivamente espiritual, porque también me preocupo por las personas, por su estado físico. Y el mundo material en el que estamos viviendo ahora es un mundo transitorio, eso no lo podemos negar. Es un mundo decadente, se va a acabar. Pero eso no lo hace irrelevante. Todos hemos tenido dolor y sabemos que el dolor profundo es algo que quisiéramos erradicar de nuestras vidas. Si hemos sentido eso, debemos también procurarlo para la otra persona. No solamente para que se le quite el dolor, sino para poder comunicarle las buenas nuevas. Es interesante que Jesús no dice exclusivamente cosas físicas que están sucediendo, sino también se está proclamando el Evangelio. No podemos excluir una o la otra, tenemos que hacer las dos cosas. El mundo material es importante. Si no lo creyéramos de corazón, a ver, ejemplo, ¿cómo lo digo esto? Si creyéramos que el mundo no es importante, no trabajaríamos. Porque todos sabemos lo importante que es tener dinero para poder sustentarnos. Si no creyéramos que el mundo es importante, que lo físico es importante, no iríamos al doctor. Porque sabemos lo importante que es la salud. Pero a veces lo vemos en nosotros y somos ciegos a los demás. Jesús dice, ciegos, cojos, leprosos y sordos son sanados. De hecho, también dice que muertos han sido resucitados. En otros textos de la Biblia, vemos que Jesús también se preocupa. Dice que sanó a personas que estaban tullidas, a una mujer que era hemofílica, es decir, que no paraba de sangrar. Como ya dije hace rato, resucitó personas. Lo material es importante para Jesús. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿qué es una de las cosas que pide? Danos hoy el pan de cada día. Si lo material no fuera importante, Jesús hubiera omitido esa parte. Pero sabe que necesitamos comer, sabe que tenemos necesidades físicas. Por eso se preocupa por ellas y por eso nos enseña a qué es importante que estén satisfechas, y no nada más en nosotros, sino a terceras personas. Y no solamente la comida es importante para Jesús. Vimos que en Mateo, que alimentó, los evangelios en general, todo lo hablan, que alimentó cuando menos a dos veces a dos grandes grupos de personas, una vez 4,000 y otra vez 5,000, solamente hombres, había más, porque eran mujeres y niños. Si no hubiera sido importante, les hubiera dicho, bueno, váyanse. No se preocupen, es bueno ayunar. Pero no solamente eso, cuando hubo una fiesta, y de hecho es el primer milagro de Jesús, cuando hubo una fiesta de las bodas en Caná, Jesús proveyó el vino para que la gente celebrara y se divirtiera. A veces pensamos que los sentimientos y que el placer es malo, pero Dios nos hizo así. Lo malo es cómo lo distorsionamos cuando buscamos únicamente el placer. Pero Dios nos hizo para disfrutar lo que nos ha dado. Dios nos dio ojos para disfrutar la creación. Y cuando vemos la creación es impresionante. Veamos las fotos de la NASA. Veamos un paisaje con lagos y montañas. Y no nada más nos dio los ojos, nos ha dado oídos. Y cuando escuchamos una bella música, lo disfrutamos. Cuando escuchamos una poesía, la disfrutamos. Cuando nos ha dado el gusto y cuando comemos algo delicioso, lo disfrutamos. No es malo, Dios nos los dio. Lo malo es cuando eso, este placer se vuelve lo único en nuestras vidas y se vuelve nada más para nosotros y excluimos a todos los demás. El apóstol Pablo habla de la bondad de las iglesias en Macedonia, quienes dieron en su pobreza para ayudar a los hermanos de Corintio. Está en 2 de Corintios 8, del 1 al 7. Y un hecho histórico es que uno de los elementos que ayudó a que la iglesia creciera durante los primeros siglos fue que en medio de la persecución ellos eran compasivos y actuaban. Hubo un emperador que se llamó Julián y le decían el apóstata. Nos podemos imaginar por qué. Era, creo que era sobrino del emperador que se había vuelto cristiano. ¿Alguien me ayuda? ¿Y que hizo que el cristianismo fuera la religión oficial? A todos se los fue. Bueno, no importa. Constantino. Gracias. Este señor, Juan el Apóstata, que era sobrino de Constantino, dijo: estos cristianos apóstatas no solo cuidan de sus propios pobres, sino que cuidan también de los nuestros. Esta es una persona que odia a los cristianos, que los está mandando matar, pero que reconoce que están haciendo algo bueno. Repito la cita: estos cristianos apóstatas no solo cuidan a sus propios pobres, sino también cuidan a los nuestros. Y no podía decir otra cosa porque se veía y era lo que la gente comentaba. Era el testimonio de los cristianos que aún exponiendo sus vidas, se preocupaban porque la fe en Jesucristo, porque su fe en Jesucristo fuera visible, por poder comunicar el amor de Jesús. Nuestro país y nuestra sociedad están llenas de necesidades. Recientemente hemos experimentado un temblor en el sur y también lluvias, muchas lluvias por huracán. Ya no sé si fue uno o varios huracanes. Estas son oportunidades para que la presencia de Jesús se haga manifiesto. No para que digan, ay, miren qué buenas son estas personas, sino para que el nombre de Dios sea exaltado, que sea conocido. Hay muchas organizaciones que están ayudando. La diferencia es que nosotros debemos ayudar y también transmitir la esperanza en Jesús, comunicar el Evangelio. Son eventos que Dios ya había decretado para que pudiéramos hacer las buenas obras al cual Él nos llamó, como dice en Efesios 2. Es cierto que no podemos resolver todas las necesidades, pero esto no puede anular, ni debe anular, nuestra participación. Sé, y me da gusto, que nuestra iglesia esté participando, y es una invitación a que sigamos participando, a que no bajemos las manos, a que sigamos dando, trayendo la despensa, los que no lo sabemos, creo que es el primer domingo de cada mes, cuando hay que traer algo para poder compartirlo con las personas con necesidad. Pero no nada más hay que ver la necesidad física, hay que ver también la necesidad espiritual. Y Jesús termina con una frase que seguramente es una de las frases más difíciles que podemos encontrarnos en la Biblia. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Qué raras palabras. ¿Cómo podemos tropezar con Jesús? De hecho, después de que lo había escrito, de que había mandado la información, dije, ojalá hubiera quitado este versículo, pero ya le había dicho a Luis que leyera. Entonces dije, no, estoy comprometido a tratar de comunicarlo de la mejor manera. Pero la verdad es que Jesús nos sorprende continuamente, como lo hizo con Juan. Jesús era amigo de personas despreciables. Prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, pecadores notables, como dice la Biblia. Los excluidos de la sociedad, como eran los que tenían lepra, que no podían acercarse a las ciudades. Nadie que se asociara con ellos era considerado una persona respetable. Y nuestra cultura cristiana es igual. Nadie de nosotros quiere verse asociado con la escoria de la sociedad. Hace unos años salí a caminar. Dionel y yo nos habíamos mudado a una ciudad, a Buenos Aires, y no había encontrado dónde ir a correr. Entonces dije, bueno, voy a caminar a los alrededores y ver qué hay, porque aparte no conocía. Y caminando por detrás de las vías del tren, encontré que era una zona donde había muchas prostitutas. Y la verdad es que algo que me rompió el corazón fue una señora que estaba despidiendo a su hijo, que iba seguramente a la escuela porque llevaba sus pastillas. Un niño que ha de haber tenido no más de 10 años. Y me acordé cuando yo iba a la primaria y la pregunta era, ¿y qué hace tu papá y qué hace tu mamá? Y no sé qué puede contestar un niño así, la verdad. Pero no debe ser fácil. Y no se le puede ocultar. Y entonces yo seguí caminando y me quedé pensando, ¿qué se puede hacer? Y empecé a planear. Dije, bueno, si yo fuera pastor, porque no era pastor en esa época, dije, si yo fuera pastor, lo primero que iría sería ir con Janelle y decirle, fíjate que creo que Dios me está llamando a trabajar con prostitutas. Y entonces dije, bueno, creo que la reacción primaria de Janelle no va a ser, ¡ay, qué bueno, vamos a trabajar! Y es entendible. Y si yo lograra convencer a Janelle, después dije, bueno, entonces tengo que ir con los líderes de la iglesia. ¿Y cómo van a reaccionar los líderes de la iglesia? El Señor nos está llamando a trabajar con prostitutas. Hermano, ¿qué está diciendo? Y si lograra convencer a la iglesia, ¿a quiénes escogeríamos para ir? ¿Los que están seguros de no caer? ¿O los que dicen, es muy difícil, tengo que estar muy atento? Esto es solamente una probadita de lo difícil a veces, de lo que es a veces trabajar con las personas. Con las personas que tratamos de distanciarnos. Pero son las personas que necesitan el Evangelio. Son las personas que necesitan saber que Jesús cambia sus vidas, puede cambiar sus vidas. Nuestra cultura cristiana debe seguir el ejemplo de Jesús y no debe tropezar con Jesús. Porque cuando vemos esto en Jesús, lo más seguro es que estemos tratando de decir, bueno, buscando excusas, bueno, pero, bueno, pero, bueno, pero. Pero es lo que está haciendo Jesús, es lo que vemos página tras página en el Evangelio. Jesús dijo, los enfermos son los que necesitan un doctor. Pablo pregunta, ¿cómo van a conocer? Y está hablando de Jesús, si nadie les proclama el Evangelio. La luz es más brillante en la oscuridad. Y vivimos en una sociedad oscura. Y Dios quiere que seamos luz. Jesús nos está llamando a ser contraculturales, como Él lo fue. Y debemos ser cuidadosos, porque todos podemos tropezar. En el texto vimos al principio que Juan dudó por lo que estaba viendo en el Mesías, en Jesús. Así que debemos acercarnos a Jesús cuando tengamos dudas. Debemos preguntarle a personas que sepamos que son cristianos maduros, que nos ayuden en nuestros momentos de debilidad. Yo, como pastor, cuando he tenido dudas fuertes, me tengo que acercar con amigos que son pastores y que sé que me pueden ayudar. La respuesta de Jesús no va a variar mucho de aquello que le dijo a Juan. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo y escuchando en mi palabra? Porque no podemos tener otra guía más que la palabra de Dios. Y con esto llegamos a la conclusión. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, no puede ser ajena a las necesidades físicas ni espirituales de la sociedad. Creo que normalmente estamos más preocupados por las espirituales, pero no podemos ser ajenos a las dos, a ninguna de las dos. No podemos excluir una o la otra. Hay personas que están sufriendo, hay personas solitarias, hay personas que están separadas y hay personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Jesús envía a los discípulos de Juan con una respuesta de actividad, no de pasividad. lo que se ve y lo que se oye. Ellos vieron y oyeron lo que estaba haciendo Jesús. Así que Jesús nos invita a vivir de una manera similar, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Que la gente pueda ver y escuchar en nosotros la vida de Jesús. ¿Requiere de esfuerzo y de sacrificio algunas veces? Sí. Pero si Jesús verdaderamente vive en el corazón de cada uno de nosotros, el fruto va a florecer. Bueno, a surgir, como se diga. Porque sabemos que su amor por nosotros es muy grande, a tal grado que dio su vida por ti y por mí. Así que estemos atentos a las necesidades físicas y espirituales de cada persona. Jesús se ocupó de las dos y fue de gran testimonio, no solo para Juan, sino muchos que hemos venido detrás de él. Que nuestro Padre Celestial bendiga este mensaje. Señor, gracias por tu ejemplo perfecto. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido negligentes. Pero, Señor, te pedimos que tu presencia en nuestras vidas sea visible, que se escuche y que tu nombre sea por los siglos de los siglos exaltado. Amén.